Teníamos prevista la visita de payamédicas, en este caso, que están acá en el estudio de la radio para contarnos de qué se trata el trabajo de los payamédicos y las payamédicas, y también sobre un taller que se va a realizar acá en nuestra ciudad en los próximos meses. Nos visitan Rocío Escobar, Jessica Nervi y Natalia Jiménez, que son las payamédicas de acá de Viedma. Chicas, buen día y bienvenidas. Buen ¿Cómo día, están? Gracias, día. Buen muchísimas día. gracias. Bueno, como para empezar a meternos en el tema, cuéntanos sobre el trabajo de los payamédicos y las payamédicas. ¿En qué consiste? Bueno, buenos días a todos, buenos días comarca. La verdad que primero que nada nos sentimos súper feliz de poder traer esto a Viedma, que la verdad que era un objetivo desde ya hace mucho tiempo. Y bueno, Payamédicos se funda en el 2002, es una asociación civil sin fines de lucro. Lo funda un médico psiquiatra, el doctor José Peluqui. Y bueno, esto es tiene como objetivo un fin terapéutico, que es poder contribuir la salud emocional del paciente, de aquel paciente que se encuentra en el hospital, para poder desdramatizar la el situación. lugar, la situación. Y bueno, es poder establecer una relación, o sea, una mejor relación entre el médico y el paciente. Es poder trabajar con la parte, llegar a trabajar con la parte sana del paciente para su mejor recuperación. Así que bueno, nada, acá estamos nerviosos en este proyecto, pero bueno, con muchas energías y bueno, ya tenemos las fechas, o sea, esto es un curso, un taller intensivo que se va a dar en el mes de febrero y marzo. Tenemos el primer módulo que se va a hacer el 18 y 19 de febrero, el 4 y 5, el segundo módulo va a ser el 4 y 5 de marzo y el tercer módulo que finaliza va a ser el 18 y 19 de marzo. Quien va a dar este curso es un formador de la Patagonia, que representa la Patagonia, que se llama Fabio Bálsamo, y una licenciada que es psicóloga, es la doctora Laura Fontanella. Y la idea, a ver, nos, digamos, los payamédicos y payamédicas, la idea que es conformar un grupo para cada hospital o cada institución de la salud, ¿cómo, cuál es? Sí, la idea es formar el grupo y bueno, y poder trabajar los dispositivos de acá, ya desde ya en el Hospital Sati, y después, bueno, quizás vaya a existir la posibilidad en lo que es Pedro Ecay en Patagones. Todo eso se va a ir viendo porque también se invita a la gente de alrededor. Lo que es Patagones está más que súper invitado a venir a participar y a formarse, que yo creo que todos los hospitales o los centros privados necesitan de payamédicos. Que no es gente de trabajadores La de centro de de... salud, sino voluntarios que pueden ser. Gente con ganas de trabajar de payamédicos, de formarse, de esto que es el voluntariado. Claro. Sí, la formación está abierta para el público en general, para aquel que tenga 18 años, que tenga secundario completo y que tenga ganas de formar parte. ¿Tiene un costo el curso? Sí, tiene un costo. Porque el costo es de 3.500 pesos que se abonan en los tres, dividido en los tres módulos, la preinscripción que es 1.500 y bueno, Las últimas dos las cuotas. últimas dos cuotas que son de 1.000 pesos, que esto es para donarlo, o sea, o entregarlo a la ONG. Ajá, para sostener la Claro, organización. exactamente. ¿Y qué? ¿Cómo interviene? Después, digamos, supongamos el grupo de payamédicos conformado. Chicas, cuéntenos a qué tipo de intervenciones son las que realizan. Solemos juntarnos un día específico en la semana en el hospital. Ahí, bueno, nos juntamos todos, nos cambiamos y nos preparamos. Convocamos a nuestro payamédico que se corona con ponernos la nariz. Y de ahí, bueno, se interviene ya desde el pasillo, que ahí ya se genera contacto con todos los que están en el momento y después en las habitaciones. Nunca entramos así de una sin preguntar, sino que desde la puerta se hace un juego a ver si nos invitan a pasar o no, y ahí empieza todo. O sea, con intervención teatral, desde el humor. Exactamente. Es para todas las edades, digamos. Todas las edades. Usualmente sí. La gente piensa que es para niños únicamente, pero los que más suelen disfrutarlo son los adultos e incluso los familiares que están con los pacientes y los profesionales. Es increíble la participación. Yo estuve en el hospital de Bahía Blanca, en el PENA, y los enfermeros eran parte indispensable para ayudarnos en todo. Ellos nos dan toda la información de los pacientes. Nosotros siempre tenemos un listado antes previo para saber quién está, la edad, todo, y entramos informados sobre lo que vamos a... Claro, con qué personas con qué vamos a tratar, claro, exactamente. Y me imagino que los profesionales que también viven mucha tensión diaria necesitan liberar, al igual que la familia y que... Sí, tal cual. Y que los pacientes. Porque además se genera algo distinto. El paciente está más relajado post-intervención y eso se nota. Uh-huh. Y la familia también. Y llega un momento que nos esperan. Yo iba los sábados al hospital y la gente te esperaba para el sábado siguiente, o incluso en toda la semana iba dejando dibujos o cosas así. Y nada, es increíble. Uh-huh. ¿Y acá en Viedma cómo están trabajando en el hospital? ¿Cómo es la reacción de los pacientes? Bueno, todavía nosotros no, o sea, si bien estuvimos hablando, ya hicimos un preaviso de la publicidad, sí, de lo que venía, pero bueno, ahora falta que... Nosotros estamos invitando mucha gente del hospital, porque yo creo que la mayor parte va a salir desde el hospital. Así que bueno, nada, y después trabajar en equipo. O sea, sí, ya trabajando con gente desde el hospital va a ser mucho más fácil, mucho más, más lindo, ¿no? Chicas, ustedes trabajan en cuestiones vinculadas a la salud, son estudiantes. Cuéntenos alguna, cada una, Rocío, Jessica, Natalia, preséntense, digamos, desde dónde trabajan o estudian y cómo les surgió estas ganas de ser payamédicas. Yo tuve al principio la idea de estudiar medicina, pero bueno, me terminé yendo para el lado de la kinesiología. Estudié en Bahía Blanca y ahí conocí a los payamédicos y pude hacer el curso en el 2012. Y bueno, como les decíamos, no es requisito formar parte del área de salud o artística. Suma, obviamente, pero yo tenía incluso compañeros abogados, trabajadores sociales, o sea que cualquiera puede hacerlo. Siempre faltan las ganas. Bueno, y intervine en el Hospital PENA, como ya les decía, desde el 2012 hasta el 2014, 2015 también, y después, bueno, volví a Viedma y estaba con todas las ganas. Pero bueno, como recién llegaba, tenía que volver a acostumbrarme a vivir en familia y demás, y empezar la universidad acá, todavía no me había salido esto de querer traer payamédicos, porque es algo muy grande, es enorme. Incluso ahora todavía no caemos en la cuenta de lo grande que es esto. Y bueno, justo nos conectamos las tres al mismo momento, al mismo tiempo, y acá vamos. Y lograron estar. Qué bueno. Vos, Jessica, ¿tú? Yo en el 2010 me formé en Neuquén, también estaba con objetivo de medicina, pero bueno, cuestiones de la vida, ¿no? Creo que payamédicos pudo ayudarme a encontrarme en el hospital. Así que en el 2010 interveníamos en el Buque Roldán de Neuquén. Y bueno, allá con los chicos, nada, era un grupo maravilloso que nos hizo que ellos pudieron venir acá en noviembre, el 25 de noviembre estuvieron participando, la kermés de Viedma. Eso hizo también sembrar la semillita de la curiosidad. Y bueno, después ya en el 2012 me vine para Viedma y bueno, siempre con las ganas de traer, pero bueno, uno creía que era la loca sola que andaba acá y no, por suerte no, éramos varias locas. Hay varias locas, qué bueno. ¿Y vos, Natalia? Bueno, yo también siempre me encantó la idea de estudiar medicina, pero bueno, acá en Viedma no hay, así que estudié enfermería. Trabajé en centros clínicos, trabajé en distintos lugares y también ahora estoy con un proyecto de adultos mayores en un hogar. Ajá. Así que bueno, nada, esto siempre me encantó, hace como 5 años que estoy atrás de esto. El año pasado logré toda la movida de esta de... Y bueno, y hoy... ¿Lograste formarte vos como payamédica? Sí, sí, sí. Y poder conseguir el formador para traerlo, porque la idea era traerlo acá. Así que me encontré con las chicas y bueno, yo hice toda la movida el año pasado y lo logré, y hoy nos encontramos con ella y estamos trabajando en esto que, bueno, que es maravilloso. Y ¿y ya se ha inscrito gente? Sí, sí, es una locura. La verdad que estamos re contentas porque tuvo mucha repercusión y creo que sabíamos que esto iba a gustar. Pero yo siempre tuve la idea de que lo que nos pasó a nosotros le estaba pasando a gente también. Y bueno, y el día que dimos el enter y empezamos a mandar, fue una locura. Sí, mágico, como son ellos. Sí, sí. Qué bueno. Acá dice taller de paya teatralidad y curso de paya medicina. Son dos cuestiones, pero son todas dentro de esos tres módulos que vos nos decías. Exactamente, porque está la parte de lo teatral, el payaso de hospital que se trabaja, que es un taller muy lindo. Desde el juego, toda la expresión corporal. Y después la paya medicina, que va a todo el abordaje de lo psicológico. Uh-huh. Así que es muy importante. Y a veces tenemos que romper, ¿no?, concepciones que tenemos de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad, de cómo se debe tratar la salud. Tal cual. Sí. De la aceptación de la enfermedad por parte del paciente, de los familiares, todo. Ajá. Es muy importante tener todo. Por eso hay que hacer hincapié de que el curso es obligatorio y no se puede faltar a ninguno. Sí, porque es intensivo eso. Hay que decir que es algo muy intensivo. Ajá. Muy intensivo. Va a ser en tres módulos porque es... Si no, en la realidad es un curso que lleva 5 meses y a veces un año. Sí. Y es muy, también se hace intensivo, pero imagínate que nosotros lo vamos a hacer en tres módulos. Claro. Pero igual, te digo, por experiencia, yo lo hice en 6 meses y no me dio ganas de faltar ni una sola. Uh-huh. Vos estás ahí y no... Claro. No te dan ganas de faltar. No. Uh-huh. Y los que quieran inscribirse en el curso, ¿a dónde se tienen que contactar? Y nos tienen que mandar un mail a payamedicosviedma@hotmail.com. Y ahí nos envían los datos personales, nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento y un teléfono. Y contestar la pregunta de por qué les gustaría ser payamédicos. Y ahí nosotras responderemos con toda la información completa. Y como nos ha pasado también que hay personas que no tienen mail, nos pueden contactar en el grupo de Facebook que es Payamédicos Viedma. Buenísimo. Bueno, chicas, les agradecemos por haber venido acá a la radio y contarnos sobre este trabajo que realizan y también por el curso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos y bueno, por difundir esto tan lindo que bueno, ya vamos a ver el resultado. Uh-huh. Bueno, conversábamos con Rocío Escobar, Jessica Nervi, Natalia Jiménez. La invitación para quienes quieran hacer este curso de paya medicina y paya teatralidad que va a empezar en el mes de febrero.